espero que Economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a este 167 capítulo ya del programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, emitido desde la sede de la Confederación General de Trabajadores, CGT. Aquí está Radio Sindical, la Radio Sindical de Chile, más precisamente saliendo en directo desde la sala Clotario Blest. Y siempre que mencionamos el nombre de nuestra sala, aprovechamos de enviarle un fraterno abrazo a DJ Clotario, quien es el encargado ahí de las perillas, el hombre sin el cual no sería posible esta salida al aire, que se grabe también el programa y que pueda salir en su repetición ahí programado en la parrilla de la radio La Voz de los Trabajadores. En el día de hoy tenemos un capítulo que hemos pretenciosamente llamado Chile, una estafa piramidal. Un gran amigo residente allá en Canadá, un amigo de ahí de la quinta región, me decía hoy día que no era para tanto, si Chile no era una estafa piramidal explícitamente, menos en los términos los cuales le íbamos a comentar en el día de hoy, pero en realidad la aclaración es que es el juego de palabras más que todo. Y se los pasamos a comentar inmediatamente. Todo esto, ustedes saben a qué se debe, ¿no? El término de marzo, digamos, partió, al menos a nivel mediático, a través de los medios de comunicación comerciales, tratando el tema de AC Inversions. Porque ese es el nombre, me imagino. Nunca lo he escuchado pronunciar oficialmente. No creo que sea Inversions, porque capaz que le hayan dicho así. Porque de paso está más, no está de más saber que Inversions no existe como palabra en inglés. eso era la primera estafa. en Chile cuenta con más de 1.500 estafados, entiendo. Gerentes y el dueño estarían detenidos en este momento por estafa, por infracción a la ley de banco, al menos era lo que están acusados, por lavado de activos también, por una estafa que ascendería más de 52.000 millones de pesos. Muchos de estos estafados corresponden a gente de las Fuerzas Armadas y hay otras aristas ahí que se están investigando a ver si hubo por ahí lavado de dinero respecto del Milico Gate. Pero esos son otras... No es justamente lo que íbamos a hablar acá del Milico que ya anteriormente hemos hablado. Simplemente usábamos esta estafa piramidal como analogía. Y también aclarando, ¿ya? Más o menos, o sea, no vamos a explicar aquí cómo funciona una estafa piramidal, pero a grandes rasgos sabemos que y lo hemos sabido nuevamente. Yo me acuerdo que apenas salió esto de AC Inversions, me acordaba del caso de los quesitos. ¿Se acuerdan? Una tipa francesa, Madame... ¿Cuál era el nombre de esta señora? Que hacía lo mismo, pero iba vendiendo como unos quesitos. Y esto se ha hecho, bueno, no es algo... No es para nada algo nuevo, ni en Chile ni en el mundo. Una estafa, digamos, que debe llevar más de 100 años. Hace poco salió un artículo justamente a raíz de AC Inversions sobre el tema. ¿Quién lo patentó? Sí, es señor Carlos Ponzi, un estafador italiano. Y de ahí que le llaman esquema Ponzi también a las estafas piramidales. Que ustedes saben que funciona prometiendo altas rentabilidades, mayor a dejar la plata en el banco, mayor a si uno invirtiera en un negocio, estamos hablando de tasas como del 10%, quizás no mayor que poner un negocio, pero aquí en el fondo no estás haciendo nada, o sea, no hay trabajo que genere riqueza, es dinero que genera dinero, es solamente un tema financiero, y por eso se sorprendían y resultaba tentador estar poniendo millones y millones en este negocio que tenía rentabilidades de muchísimo más altas que las que puede entregar cualquier instrumento financiero del mercado. Y la idea de esto es ir alimentándose de los nuevos, de los personajes que entran en esta pirámide a la base, digamos, de este esquema piramidal. Los primeros meses suele el negocio funcionar. Siempre, bueno, esto es que estoy repitiendo información que ha salido harto en la prensa. Generalmente esto nunca dura más de 3 o 5 años. Y los que se van avivando al principio se salen, porque tienen, como son los nuevos, los que van alimentando, digamos, a los que llevan más tiempo. A veces los que llevan harto tiempo ya se van saliendo. Y sí, salen con altas rentabilidades. El problema son los que están abajo. Ellos son los que pierden todo. Y bueno, empieza a caer la cosa al final por su propio peso. Es como una pirámide de naipes. De hecho, solamente como un detallito que queríamos mencionar, la mayor estafa de la que se tenga antecedente al respecto ocurrió en diciembre del año 2008, porque durante cerca de 40 años, Madoff, famoso Madoff, montó una estafa piramidal a gran escala que afectó a bancos, grupos de inversiones, fundaciones, aseguradoras y personas naturales. El monto del engaño fue calculado en 50 mil millones de dólares. Bueno, en su momento Madoff fue condenado a 150 años de cárcel y esta fue una estafa que al menos provocó 3 suicidios. Un asesor financiero que dirigió las varias inversiones a Madoff, un ex soldado británico que perdió todos sus ahorros y Mark, el hijo mayor de Madoff, quien se quitó la vida en el año 2010, agobiado por las demandas de los acreedores. Bueno, y volviendo a Chile, se sabe que a raíz del caso este de ACE Inversions, la PDI está investigando otras dos empresas que tendrían el mismo modelo de negocio, si se le puede llamar así a un modelo de estafa, a IM Forex y a Investing Capital. Esas serían las empresas que están siendo investigadas. Las recomendaciones son siempre las mismas, lo repiten en todos lados. De alguna forma, alguna más políticamente correcta, otras no tanto, pero en el fondo nos están diciendo que financieramente hablando no seamos tan pajarones. Aparte, de verdad, inversions. ¿Qué es eso? No sé, todavía no sé de dónde viene la palabra. Mucha gente cayó por el nivel de la confianza que daba el tipo, el que armó esta estafa, digamos, este que venía llegando de Francia y todo. Por sus vehículos, por cómo se vestía. Todavía tenemos esa cosa como de andarnos comprando harto a partir de la forma y de la imagen para andar cayendo en este tipo de cosas. Ojo, que le hablen bonito no significa que digan la verdad. Nosotros aquí en la radio hablamos bastante feo, así que no tendría por qué no creernos. Aparte que tampoco no nos ve lo feo que somos, así que tampoco tendría por dónde venderlos. Solamente se lo decía. Por eso es que nosotros aquí, más que venderle una verdad, tratamos de vender una idea que se meta ahí en el cerebro y haga clic, digamos, que ayude a ese proceso dialéctico de enfrentar las ideas preconcebidas con nuevas ideas. De alguna manera es meter la crítica. Esa es nuestra única labor. Pero cuando uno escucha la televisión y todo esto, especialmente los noticiarios que están llenos de mentiras, muchas veces están llenos de palabras bonitas que no dicen nada o están sencillamente mintiendo. Pero bueno, ahora que esta es la razón por la cual le habíamos querido llamar a este capítulo en particular una estafa piramidal a Chile, es que es inevitable pensar en estafa y no pensar en algo cotidiano, en la esperanza, digamos, de obtener algo cuando en el fondo no se está obteniendo y la desinformación ayuda bastante a eso. Y también no solamente la desinformación, sino el simple hecho de pensar que no hay una alternativa, de que no hay un camino, digamos, paralelo a ello. En este caso en particular, me refiero a las AFP, porque los números de la Superintendencia de Valores Esto a partir de un artículo que salió la semana pasada, estarían indicando que en Chile 9 de cada 10 jubilados reciben una pensión de menos de 153 mil pesos aproximadamente. En el caso de las mujeres, sería el 94%, es igual 9 de cada 10 jubilados, que estaría recibiendo menos de 153 mil pesos, mientras que los hombres alcanza el 87-88%. Pero a grandes rasgos, bueno, sin obviar el hecho de que efectivamente las mujeres siempre son las que salen más perjudicadas en este modelo de pensiones que es el de las AFP, en promedio 9 de cada 10 jubilados reciben una pensión de menos de 150 mil pesos. Cuando uno aterriza los montos, advierte que la plata que llega a los bolsillos de los jubilados es 100 mil pesos menor que el salario mínimo que se fijó para el 1 de enero de este año. Por otro lado, si se toman en consideración los resultados de la última encuesta CACEN, una encuesta de caracterización socioeconómica nacional, al menos la del año 2013, hoy se tendría que el 90% de los pensionados percibe una jubilación que supera en solo 17 mil pesos la línea de la pobreza. O sea, línea que de por sí estaba fijada. Algunos consideran que es bastante arbitrariamente, bueno, en fin, pero está definida esa línea de la pobreza y estos jubilados, 9 de cada 10 jubilados, estarían solo sobre 18 mil pesos sobre esta línea de la pobreza. O sea, bastante frágil y endeble, digamos, la separación a no caer, digamos, en la precariedad estandarizada llamada pobreza. Y al oír de pirámides, aparte de lo de estafa, y esto en el mismo artículo, también es inevitable pensar en la desigualdad chilena, considerando que uno de cada dos trabajadores en Chile gana menos de 300 mil pesos. Además que el 70% de los trabajadores en Chile, 7 de cada 10, obtiene 426 mil pesos mensuales líquidos, mientras que apenas el 16% gana más de 652 mil pesos. Si quiere que nos vayamos más arriba, solo el 10% de la población gana más de 852 mil pesos líquidos. Como guinda la torta, y esto es más que todo lo que queríamos mencionar, porque esto salió hace bastante poco, de acuerdo a la última información del Banco Mundial, usando la metodología del coeficiente de Gini, Chile sería el 15º país más desigual del mundo. Del mundo. Esto se compara con países de otros continentes, usualmente utilizados para referirnos a precariedad o pobreza, también a desigualdad, como son los países de África o otros países asiáticos o países también americanos. Bueno, Chile está en el 15º lugar y obviamente también ahí punteando dentro de los latinoamericanos. Así que, bueno, utilizando esa idea de estafa piramidal, esta cosa de que los de arriba van ganando mientras los de abajo van perdiendo, también donde te prometen unas cosas y eso no es lo que realmente obtienes, la idea que uno se hace mentalmente de estafa y hojeando el diccionario, claramente esto es una absoluta estafa, este país, y para contrarrestar también nuestra realidad, nuestra cotidianidad y esta cotidianidad del amor al dinero, vamos con un amor del bueno. ¿Les parece? Aprovechamos esto para dedicar esta canción a la familia Welch Silva, de ahí de Casablanca, a Loreto Góngora, que está escuchando el programa, y al recién nacido Renato Viveros, nacido recién ayer. Así que para todos ellos esta canción de John Lennon, en su etapa de solitario, llamada Amor, o sea, love. love is feeling. Bueno, volvemos después de esa hermosa canción de John Lennon llamada Love, y tan simplecita que es ahí en su voz y piano, ¿no es cierto? Bueno, pero continuando con lo que estábamos hablando anteriormente, ese avaricia, amor al dinero fácil, al poder que entrega ese dinero, a la ostentación, a todo eso... antivalores, o quizás son valores, no sé, de las minorías, pero que como tienen los canales culturales adecuados, como la televisión, no los logran vender a nosotros, y a veces uno se encuentra con vecinos que están en la misma, o familiares, qué sé yo, lamentable, ¿no? vamos a continuar hablando del poder económico, pero hablaremos en particular de uno que está... que es como su hermano, están bastante ligados uno con el otro. Me refiero al poder político, porque la semana pasada tuvimos una patética telenovela con un protagonista clave, el señor Longueira. ¿Vieron el video? Esto fue el día miércoles. Renunció a la UDI para asumir su defensa. Culpó a los medios de comunicación, de las acusaciones en su contra. Al final hizo un papel de victimización. Fue bastante poco decoroso. No se asume nada. Sí, fue un espectáculo indecente. Bastante cobarde también. Pero no sé, nadie esperaba lo contrario, supongo. Así que menos aquellos que escuchan aquí la radio La Voz de los Trabajadores. Pero sí... queríamos refrescar a través de un artículo que salió en el desconcierto.cl un poco del prontuario de quien es uno de los coroneles, uno de los fundadores de la UDI. Primero, el caso, son cuatro puntos particulares del prontuario de Longueira. El primer caso es SQM. Resulta que Longueira tiene 24 vínculos como, digamos, proveedores sospechosos de a ver, lo voy a explicar de otra manera. El personaje con más proveedores sospechosos, sumando 24 vínculos, es Pablo Longueira para el caso SQM. ¿Por qué? Porque según la firma de abogados estadounidense Sherman & Sterling, la investigación que abarca los movimientos ocurridos entre septiembre del 2009 y marzo del 2015 incluye a personas del círculo más cercano de quien fuera presidente de la UDI. Es decir, su hijo, su cuñada, su ahijado, socio comercial, además de fundaciones creadas por el ex senador y sus polémicos correos con Patricio Contese, lo hacen ser como, digamos, el niño símbolo, digamos, de SQM y del nexo, digamos, entre el poder económico y el poder político de esta empresa ahí que opera en el norte de Chile. Por otra parte, en número 2 tenemos, que es quizás lo más bullado la semana pasada, el tema de la ley del royalty. En agosto del año 2010 era senador de la República en esa época Pablo Longueira y recibió en el correo electrónico de Contese, quien era gerente general de Sokimich, en el que le enviaba una propuesta para modificar un artículo sobre el impuesto a la minería, ¿ya? Que en esa época iba a enviar el gobierno de Piñera al Congreso. Dice algo así como: estimado Pablo, te envío propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla. Eso escribió Contese y adjuntó un documento de Word al cual tituló Royalty Minería número 1. La modificación propuesta por el empresario fue incluida en la ley, lo cual le permitió a SQM acceder a millonarios beneficios y a la red del ex senador por Santiago Oriente recibir por parte de la minera cerca de 730 millones, según el informe de esta misma firma de abogados estadounidense que es Sherman & Sterling. Otro punto. Resulta que, no sé si ustedes saben, pero Longueira tiene como una fundación, que es la Fundación Chile Justo. Él es el creador y presidente ya de esta fundación. Bueno, resulta que la fiscal Carmen Gloria Segura, quien envió al director de Servicio de Impuesto Interno un documento que daba cuenta que los hermanos Guiñas Ramírez habrían emitido boletas falsas a varias empresas, está SQM, COPEC, Centro de Estudios Nueva Minería, etcétera. Todos los destinatarios finales serían la Fundación Chile Justo. Así al menos atestiguó Nicolás Guiñez, quien el 18 de diciembre del año pasado reconoció la emisión de 10 boletas por servicios que no habría prestado. Una de esas boletas corresponde a COPEC, ocasión en que se reunió con Carmen Valdivieso, asesora directa de Longueira, a propósito de las circunstancias de cobro y entrega de dinero de la boleta COPEC, que es la de mayor monto que le habían pedido, digamos, emitir. Y en cuarto punto está la famosa ley Longueira, o la última ley de pesca. Resulta que el ex ministro de Economía ha debido, ir a testiguar por el caso Corpesca ante la fiscal Jimena Chong, como digo, en calidad de testigo. La citación tenía como objetivo que Longueira entregara información de la tramitación de la ley de pesca y así colaborar con la investigación acerca de si hubo o no irregularidades en su tramitación, específicamente por parte de la diputada Marta Isasi y el senador Jaime Orpiz. Este último ya admitió que los pagos que recibió por parte de la pesquera corresponden a un financiamiento irregular de campañas. Sin embargo, por problemas de agenda de Longueira, la declaración quedó fechada para la próxima semana. Sin embargo, parlamentarios como Vlado Mirosevic han manifestado su intención por citar a Longueira a declarar ante la Cámara de Diputados por ser el principal responsable de sacar adelante la cuestionada ley de pesca. Si son así personajes como este, los que cocinan las reformas, los cambios, las leyes, al menos durante el gobierno anterior, pero durante este gobierno tampoco se quedan todos ahí, tan inmunes haciendo estas no reformas o estas reformas gatopardistas, estas que proponen cambiar algo, pero al final dejan todo igual. Una de esas tiene que ver con la reforma laboral. Ustedes saben, una reforma que no incluye la negociación por rama, que deja, digamos, la negociación colectiva cercada a nivel de empresa, que lo hemos conversado otras veces, que no permite una huelga efectiva, de que en el fondo se incluya al empleador obligar a los trabajadores no involucrados en la huelga a que reemplacen y mantengan un funcionamiento mínimo de la empresa. Es decir, el reemplazo de los trabajadores en huelga con personal interno de la empresa, lo cual es una situación actualmente prohibida o limitada en el mundo por afectar el contenido esencial del derecho a huelga, permitir una huelga sin dientes, así le han llamado. Por eso es que se dice que esta reforma, lejos de cambiar las bases del plan laboral de la dictadura, mantiene esas bases o incluso hasta las fortalece. Y a pesar de esto, a pesar de lo malo que es la reforma, les recomendamos visitar las webs de la CGT o del CIUS, al cual está asociado esta coordinadora, a la cual está asociado la CGT, para saber mucho más de la oposición a esta reforma laboral del gobierno. Pero a pesar de eso, a pesar de la oposición de los trabajadores, también hay una oposición, pero desde el otro lado, desde la otra trinchera. Y no vamos a hablar de la derecha, que sería lo más usual, ya que partimos hablando de Longueira. Nos referimos principalmente a militantes de la Democracia Cristiana, como Mariana Elwin, Hugo Lavado, Alberto Clark, Eduardo Aninat, puesto que en muchos de estos, la mayoría exministros, han planteado que la reforma laboral le da atribuciones a los sindicatos que pueden afectar la economía. Es el mismo canto de sirena que se compra los ingenuos que aún les votan, pero agregando lo importante, así de sinvergüenzas, de tener reemplazo interno en huelga. Ellos son los que han estado presionando para quitarle el nivel de efectividad a la huelga. Y agregan joyitas de este tipo, ojo, en un país donde la actividad sindical está completamente ahogada, personas como estas, militantes de la Democracia Cristiana, en declaraciones al Mercurio, dicen, por ejemplo, que un buen sindicato no debería necesitar de estas concesiones para captar adherentes. Como si los sindicatos de verdad tuvieran vuelo propio en un país donde la afiliación no alcanza ni el 10%. En fin, lo que sí queríamos mencionar, un precedente que salió la semana pasada, si mal no recuerdo, es interesante al menos. Pues resulta que Action Line es un call center que quería, que en un juicio laboral quería comprobar el desafuero de dos dirigentes que organizaron una huelga fuera de proceso de negociación colectiva. Estos dos dirigentes se llaman Claudio Yutronich Rojas y Rodrigo Carmona Millanao. Pero resulta que no le aceptaron, digamos, este llamado que había hecho Action Line Chile. Y en cambio la Corte Suprema ratificó en fallo unánime su fallo que rechazaba el desafuero de los dirigentes, indirectamente determinando de esta forma que el derecho a huelga está garantizado incluso en Chile, fuera de los procesos de negociación colectiva. Interesante precedente. Yo creo que esto es material más para abogados, para nosotros. Nosotros peleamos cuando las cosas son justas. Los abogados lo necesitamos para ver hasta qué punto, digamos, podemos llegar sin arriesgar de manera ingenua, digamos, a veces las acciones de los organizados, como aquellos que pertenecen aquí a la CGT, pero es interesante el precedente de que, digamos, la Corte Suprema haya definido que el derecho a huelga está garantizado fuera de los procesos de negociación colectiva. Y más encima, justo en momentos en los cuales se discuten esta reforma laboral. Interesante, solamente el llamado que nosotros hacemos a seguir atentos a la discusión, puesto que así como develaba recién a estos demócratas cristianos, muchos se quitan el disfraz, especialmente los enemigos de los trabajadores se quitan el disfraz en sus declaraciones. Yo he visto el fin del disfraz, eso dice esta canción que vamos a poner ahora, así que vamos con esa canción. Yo he visto el fin del disfraz, eso menciona en uno de los versos, y hacemos con ello el paso, el link a esta canción de Charly García, también con Pedro Aznar, que se llama Tu Amor. hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. Yo con mi papá escucho la radio, la voz de los trabajadores. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, otro de los temas que queríamos comentar, continuando con el esta visita que hacemos por lo general a la coyuntura de vez en cuando tenemos entrevistado, tenemos, y a veces se nos acumula un montón de coyuntura. Imagínense que no estuvimos, digamos, al aire desde el año pasado, porque durante enero estuvimos en Cuba, por eso el programa de la semana pasada fue sobre Cuba, y durante el mes de febrero aquí no hay programas en directo desde la radio, porque nos tomamos un receso todos los febreros. Se había acumulado harta información, pero hay un tema que nosotros no queríamos dejar de lado y por eso lo queríamos traer nuevamente a colación, y que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo, digamos, las proporciones históricas que está tomando el movimiento de personas, digamos, y migración, particularmente en Europa, y su respuesta, que ustedes saben que ha sido cada vez más llevar a cabo la construcción de muros para detener, digamos, los migrantes que provienen de zonas de guerra como Siria e Irak, además de migrantes también del África subsahariana, y que de alguna manera tienen, para el lenguaje, digamos, de las autoridades europea, esto es una crisis migratoria. Es interesante igual irse a, digamos, cuando uno hace como el paralelo histórico, en realidad siempre han habido grandes traslados de personas, ¿no? Pero yo creo que aquí el caso clave es que es el número de refugiados, es el que es muy alto. Pero veamos un poco qué es lo que ha estado pasando en Europa. Resulta que en Macedonia, por ejemplo, que está justo al norte de Grecia, han levantado vallas en su frontera para reducir el flujo de migrantes. Bulgaria construyó una valla a lo largo de su frontera con Turquía. Hungría terminó en septiembre pasado una barrera en su frontera con Serbia. Austria está levantando una barrera en el cruce fronterizo con Eslovenia. Imagínense para Grecia, que ya estaba en bastante inestabilidad económica y ahora el país está como que está expuesto, digamos, toda la eurozona lo ha expuesto, digamos, a todo el flujo de gente. El resto de Europa está tratando como de contener ahí. De alguna manera lo que está haciendo Europa es que sus controles sean con todos estos controles más estrictos, toda esta inmoralidad de muros, inmoralidad, es enviar un mensaje, digamos, a que se detenga el flujo de inmigrantes, pero la gente continúa llegando por mar y tierra, sigue arriesgando su vida para encontrar una nueva vida en Europa. David Miliband, que es parte de una organización humanitaria llamada Comité Internacional de Rescate, dice que las vallas y los muros claramente no están funcionando. Abro comillas, dice, en los 30 países donde trabajamos, nuestra experiencia con muros y cercas nos ha demostrado que cuanto más alto construyas un muro, más alto salta la gente. Cuanto más profundas las vallas, más caminos recorrerán los que quieren atravesarlas. Y que los únicos beneficiados con estos muros, dice, han sido los traficantes de personas. Porque al final una persona paga $1,300. $1,300, bueno, es como 700 mil pesos, no más, pues. Más a esta altura, es mucho más, como $1,000,000, para poder cruzar los 6 kilómetros del mar Egeo que dividen a Turquía y a Grecia. Pagan $650 para llevar un bebé y se lo pagan a los traficantes. Lo interesante, como les planteé al principio, en todo caso, es el cómo este fenómeno, pone en vilo lo que había sido esta Europa, digamos, sin fronteras a través de la inauguración de la Unión Europea hace unos 15 años. Y lo tenemos súper claro, es una paradoja contemporánea que se sitúa entre un movimiento libre de capitales, un liberalismo bastante exacerbado, donde se puede mover inversiones, mover servicios, mover bienes, mover capital financiero, pero las personas todavía están limitadas. Sabemos que la migración es un fenómeno muy antiguo, tan antiguo como la propia humanidad. Los movimientos de poblaciones datan de tiempos inmemoriales, y contribuyen y contribuirán a fabricar nuevos pueblos y nuevas civilizaciones, pero hoy en día lo que alerta más que todo es el alza de los refugiados. Refugiados es como una categoría de migrantes, esto ya lo hemos conversado en programas del año pasado, para aquellos que quieren revisar en economonuestras.cl. En septiembre del año pasado hablamos mucho de migración, tuvimos invitados también a hablar del tema, invitados de ahí de la Universidad de Chile. Pero en el caso, para recordar un poco, refugiados es una categoría de migrantes que se definen como aquellas personas que, con fundados temores de ser perseguidas por raza, religión, nacionalidad, y que pertenecen a determinado grupo social o opiniones políticas, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueda, por dichos temores, o no quiera acogerse a la protección de tal país. Y resulta que el año pasado se anunció que el número de refugiados superó la cifra de 50 millones de personas por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y se ve que esta cifra seguirá aumentando. Entonces, claro, tenemos una paradoja. Viéndolo de Europa como ejemplo, se favorecen los intercambios de capitales, bienes y servicios, pero no así de humanos. Muchos pensaban que la globalización económica avanzaría hacia la extinción de las fronteras, pero pasó todo lo contrario. De hecho, a partir de los años 70, las migraciones se han transformado en tema prioritario en las políticas de seguridad interna y en las políticas internacionales. Se han multiplicado las políticas de control de los flujos migratorios, han proliferado campos de refugiados, se han creado y endurecido los trámites fronterizos y hasta, lo sabemos, se han creado muros, se han edificado muros a lo largo de las rutas más seguidas por los candidatos al exilio. En Cachemira, esto que hay allá por la India, en el Sahara Occidental, en Israel, lo tenemos súper claro, la frontera en Estados Unidos y México, etcétera. Pareciese que las fases de globalización económica siempre están acompañadas por un movimiento de consolidación territorial. Porque lo que se busca más que mover las personas es como consolidar el territorio y eso termina afectando el movimiento libre de personas, lo cual está garantizado por la Carta Magna de Derechos Humanos, al menos en dos de sus puntos. Y por todas partes en el mundo se negocian problemas de fronteras. Consolidación territorial nuevamente, por mediación política o recurriendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Un dato interesante, extraído de un artículo que salió y del cual estuvimos mencionando algunas líneas recién en el mostrador. Desde el año 91, es decir, hace 25 años, el mundo tiene 30.000 kilómetros más de fronteras. ¿Qué tal? Bueno, la conclusión es evidente. La globalización no suprime las fronteras y hasta el momento las ha fabricado. Nunca hubo tantas fronteras y sin embargo nunca hubo tantos migrantes. Y claramente se ve la ineficiencia de las políticas de cierre de fronteras porque fomentan, y lo hablábamos anteriormente, la clandestinidad. Los hechos demuestran que una política de inmigración que se basa en la represión y el cierre de fronteras no funciona y provoca la muerte de migrantes o el tráfico de personas. Esta política falla porque quizás está basada en una idea errónea. Y esa idea errónea es pensar que la migración es un fenómeno coyuntural, pero en realidad tiene harto de fenómeno estructural. Y eso implica que no puede ser controlado solo por políticas migratorias, sino que tendría que aplicar a cosas mucho más grandes que eso. Y en el caso de los refugiados, evidentemente es un efecto. No les gusta hacer a la OTAN la guerra, digamos, en Medio Oriente. Bueno, no les gusta también ahí indirectamente apoyar a quienes financian, por ejemplo, al Daesh, al autodenominado Estado Islámico. Bueno, ahí tienen sus consecuencias. Y tanto racismo, tanto fascismo, tanta xenofobia que emerge con esto. Eso es lo más triste, eso es lo más peligroso, porque es lo más cotidiano, lo que vemos todo el tiempo. En fin. Bueno, vamos a ir con una canción. Este es un pequeño tributo. No habíamos tenido la oportunidad de hacer esto. A alguien que no conocía de fronteras, al menos en estilos musicales. Alguien que falleció ya hace 2 meses. Lo habíamos puesto harto aquí en la radio anteriormente, pero esta canción no. Esta canción se llama Valentine's Day, algo así como el Día de San Valentín. Y es del gran, gigante, enorme compositor, el camaleón del rock, le llamaban, el señor David Bowie. Valentine's Day. hora? ¿Qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. La semana pasada, justo después del programa, se conmemoraba un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Aunque el trabajadora como que se lo quitaron las organizaciones internacionales y dejaron solamente Día Internacional de la Mujer, pero por dentro sabemos que su connotación tiene que ver con todas sus demandas que en el campo económico están bastante postergadas, bueno, en todo el resto en realidad. Si aquí hubiera algún cambio decente sería, si realmente valiera la pena hacer una revolución, incluso me atrevo a decir que más allá que contra el capitalismo tendría que ser contra el patriarcado, de verdad. Porque muchas de las características que nosotros vemos en el poder económico, poder político, son ancladas a un modelo de relación, de dominación. Y eso ha sido, digamos, consolidado a través de aproximadamente 10.000 años de patriarcado, ¿no? Se realizó una marcha bastante, digamos, concurrida. Pero mientras se realizaba la conmemoración, al menos en mi cabeza, no se me podía quitar la imagen de algo que había ocurrido hace bastante poco. Y que queríamos dejar este último ya bloque del programa para hablar de ello. Resulta que 5 días antes nomás, el día 3 de marzo, jueves 3 de marzo, había sido asesinada una gran, gran mujer, una ambientalista indígena llamada Berta Cáceres. Ella era de la comunidad indígena Lenca, que es la mayor etnia indígena de Honduras. Son aproximadamente 400.000 personas, es como el, más o menos como el 5% de la población. Y ella, entre otras cosas, fundó, por ejemplo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que luchaba contra la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas. El año 2009 se fue en protestas contra el golpe de Estado del entonces presidente hondureño Manuel Zelaya. Curiosamente, golpe de Estado a partir del cual se vio un aumento explosivo de megaproyectos, especialmente vinculado a la provisión de energía barata para concesiones mineras. Pero el punto quizás clave que la puso a ella, digamos, en el panorama mundial, global, de defensores y del medio ambiente, de activistas, de ambientalistas, la palabra ya que se ha acuñado, es que el año 2006 habían contactado a su organización para luchar contra una hidroeléctrica, una presa hidroeléctrica de Agua Zarca, así se llama, Agua Zarca, en el río Hualcarque, en Santa Bárbara, allá en Honduras. Resulta que en la tradición lenca, en la etnia que ella pertenece, los espíritus femeninos están en los ríos. Y las mujeres son sus principales guardianas. Por eso ella se embarcó en esta lucha contra esta hidroeléctrica, hasta que finalmente el pueblo lenca, ya que no encontró otro camino del diálogo, etcétera, se dedicó a hacer, a partir del año 2013, una toma indefinida de carreteras para impedir la entrada de maquinaria. El bloqueo duró más de un año y, según la misma Cáceres, fue uno de los periodos más difíciles. De hecho, 3 líderes lencas fueron asesinados durante lo que se le llamó la campaña de Agua Zarca, que hasta el día de hoy ese proyecto está detenido. Por eso se dice que Berta Cáceres logró doblar la mano a inversores chinos, porque hay inversores chinos detrás de esto, e incluso al Banco Mundial, que daba fondos, digamos, para poder desarrollar este proyecto hidroeléctrico. Todo esto generó que el año 2015, hace menos de un año, Berta Cáceres fuera galardonada con el premio medioambiental Goldman. Ese vendría a ser como el premio Nobel de los ambientalistas, ¿no? Es el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente. Y una semana antes de ser asesinada, Berta había ofrecido una rueda de prensa en la que denunciaba que 4 dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y otros tantos habían recibido amenazas. Y ella terminó siendo asesinada un jueves 3 de marzo. Resulta que en el caso particular de Honduras, entre los años 2010 y 2015, han sido asesinados aproximadamente más de 100 activistas del ambiente y la tierra. Según la ONG Washington, según la ONG Global Witness, que se encuentra entre otros lugares en Londres y Washington, y que investiga abusos contra los derechos humanos. Según esta organización, según Global Witness, que es como algo así como testigo global, Honduras es el país más mortal del mundo para los defensores de la naturaleza, si se considera las cifras de muertos sobre el total de la población. Y es especialmente peligroso para los indígenas, puesto que de los 8 casos de activistas asesinados durante el año 2015, 6 eran indígenas. En términos absolutos, el peor país sería Brasil, donde en 2014 murieron 20 ambientalistas, seguido de Colombia. Pero como les decía, en Honduras, al menos, el tema es en proporción, porque son mucho menos habitantes que en Colombia y en Brasil. Muere mucha gente, digamos, comparado a la cantidad de población que tienen. Y aún así, Global Witness dice que los números de Honduras son una estimación conservadora, porque en muchos casos no llegan a la luz pública. La ONG esta cuestiona que mientras los gobiernos se reúnen constantemente a discutir en foros globales el tema del cambio climático, como fue el año pasado en noviembre en París, los que están a la vanguardia de la defensa de ríos y bosques mueren impunemente sin siquiera generar cobertura en la prensa internacional. Por ejemplo, el 4 de enero del año pasado apareció el cuerpo sin vida de Juan Francisco Martínez. Tenía en su cuerpo varias puñaladas en el pecho y las manos atadas las tenía atadas con cordones de botas militares. Martínez era líder indígena lenca, de la misma etnia de Berta, de la comunidad de Tapuimán y miembro del movimiento indígena independiente Lenca de La Paz. Él había liderado las protestas en la municipalidad de Santa Elena, en el departamento de La Paz, contra un proyecto para construir una presa hidroeléctrica para explotar el río Chinacla. En fin, muchos de estos conflictos se dan porque los proyectos se asientan sobre territorio que es considerado de propiedad colectiva por las comunidades y que a veces están sujetos a decisiones, o sea, que de hecho, de facto, están sujetos a decisiones de los consejos indígenas. Pero llegan estos en estas alianzas entre transnacionales y el Estado a intervenir sin respetar, por ejemplo, es que esto no creo que les suene muy extraño, ¿ya? Es lo mismo que por lo cual se ha reclamado aquí en Chile que no se respeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que requiere consulta previa a las comunidades indígenas respecto a proyectos que se vayan a realizar en sus tierras, porque la tierra significa mucho más que la visión esta actual de explotación, de ver el, digamos, la tierra y sus recursos simplemente como un commodity o como algo para hacer otra cosa. La tierra es mucho más allá de un lugar donde plantar algo. Un árbol es mucho más que madera. Pero somos ciegos ante eso. Digamos, no poseemos esa sabiduría. Y es por eso, digamos, que estamos como estamos. En procesos graves de cambio climático. Pero incluso más allá de estamos hablando de contaminación de agua, estamos hablando de contaminación de aire, estamos hablando de escasez de alimentos, estamos hablando de escasez de alimentos, siendo que el alimento lo botan. Estamos chocando contra una muralla bastante fuerte. Y yo creo que no todavía lo percibimos de la manera que tenemos que percibirlo. Hay desplazados ambientales en el mundo, la sequía, o por otro lado las lluvias, hacen que hay desplazados climáticos en el mundo, ya que estamos hablando anteriormente de tipos de migración. Bueno, así que ojo con eso. Quería cerrar este bloque agradeciendo a DJ Clotario, como siempre, su trabajo aquí en este programa, agradeciendo el espacio aquí en la radio La Voz de los Trabajadores, y especialmente ustedes que escuchan esto y que espero que después se den la oportunidad y el tiempo para conversarlo, discutirlo, sacar el tema ahí entre sus cercanos, sus organizaciones, etcétera,